Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Palenque sonoro. Bueno, y saludamos a toda la gente que se conecta a esta hora en la segunda emisión del Palenque Sonoro en Dub in the Control. Nuestra segunda emisión, así es, un saludo muy especial a todos ustedes aquí desde Bogotá, Colombia, y a las personas que nos escuchan en Mendoza, Argentina, y en los demás lugares y recovecos del mundo. Saludo también por aquí a Camilo, que es mi compañero de cabina. Hola Alexa, ¿cómo estás? Bien, Camilo, ¿y tú cómo vas? Sí, viste que dije cabina, ya la costumbre de estar en el espacio radial, pero realmente estamos en nuestra casa, sí, en nuestra casa, y en el estudio pues medio caserillo que hemos montado aquí en este espacio como para seguir haciendo este ejercicio de radio que nació hace 10 años en la emisora comunitaria de Suba al Aire, una emisora de la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia, porque nosotros somos pues colombianos y tenemos hoy la oportunidad de compartir con todos ustedes nuestro trabajo que ya lleva más de 10 años. Es más, este año cumplimos 10 años, ¿cierto, Cami? Sí, este 2020 cumplimos 10 años amplificando lo que es el concepto, la música, el objetivo del Palenque Sonoro a través de las ondas hercianas, de la radio y el proceso comunitario que representa en Bogotá y en la localidad de Suba, la emisora comunitaria Suba al Aire. Sí, aprovechamos para saludarlos a ellos también. Queríamos compartir con ustedes en nuestro segundo programa aquí en Dub in the Control un poquito de lo que es el Palenque Sonoro, y así como lo mencionaba Camilo y como lo mencioné yo hace un momento, pues nació en la radio comunitaria, y ese concepto de lo comunitario pues podríamos extendernos y ampliarlo, pero pues evidentemente la radio que nace de esos procesos es una radio que se fundamenta en otro tipo de conceptos distintos a la radio comercial. Y pues el Palenque nació precisamente dentro de un proceso pedagógico, porque en ese momento Suba al Aire estaba llevando a cabo unos talleres de radio, Cami regresaba de México, incluso el Palenque Sonoro se ha consolidado desde esa misma esencia del trabajo colectivo, de trabajar con otros, pero también de empezar a desarrollar estrategias, métodos, pedagogías a partir de la comunicación, a partir de la radio. Entonces por esos tiempos, pues Suba al Aire tenía un proceso de formación en radio, y allí nace el Palenque Sonoro, ¿no? Una oportunidad de extender un trabajo que estaba gestándose en México, que se gestó en México con Rastreando el Reggae. A ellos también les mandamos un saludo, y que se dio la oportunidad de poder amplificarlo a través de las ondas hercianas y lo que nos permite el ejercicio radial. Ahora que estás haciendo memoria, recordando más o menos ese año 2008-2009 en el que estaba tomando esos talleres de radio comunitaria allí en la Casa de la Cultura con Suba al Aire, el ejercicio, el proceso que también hemos realizado desde el Palenque Sonoro tiene que ver mucho con la memoria del reggae y con la memoria del dub. Tal vez en un espacio académico lo llamarían una ontología, pero apegándonos algo más a la vivencia y también esos procesos de los cuales venimos, es un rastreo a las fuentes, no solo de los productores, de los músicos, de los artistas, sino también un rastreo a las fuentes históricas, socioeconómicas, culturales, que pasaban, ocurrían en el contexto de Jamaica de la década de los 60s y 70s, y saber que detrás de eso hay una historia de colonización, hay una historia donde un mundo se impuso sobre otro mundo para extraer sus riquezas, explotar a su gente y autonominarse señores y dueños de tierras que ni sabían que existían. Bueno, y pues esto es el Palenque Sonoro desde Bogotá, Colombia. Un saludo también grande y fraterno a DOP Alta Fidelidad allá en México, que fueron los que nos hicieron la invitación a ser parte de este proceso que es DOP In The Control en Argentina, y pues ellos hacen parte de un trabajo colectivo mucho más amplio que es Unidop Sound System. A ellos un fraterno abrazo y un saludo, y pues aquí así le seguimos haciendo también la cuña suba al aire, las personas que nos escuchan ahí en Mendoza, Argentina, en Argentina o desde donde estén, también para que chequen este lindo proceso. Ahí anda por Facebook también, y nos encuentran al Palenque Sonoro también por las redes sociales de Facebook. Pueden buscarnos por el blog spot del Palenque Sonoro para que puedan escuchar el resto de podcast que tenemos por ahí y que estaremos compartiendo algunos en este nuevo viaje sonoro que hacemos en DOP In The Control. Y creo que el Blogspot, ¿cierto? Blogspot y Facebook, creo que ya mencioné las plataformas como puntuales en las que estamos. Y nada, hoy traemos una selección bien interesante, así que vamos a emprender este viaje con Burning Spirit. No.

Africa with the intention to steal our culture. The good for the post by and say, humble yourself, my little one. Humble yourself, my children. Humble yourself. Oh, my brother, Wadada. Oh, Wadada. While you're done. Yourself, my children, humble yourself, my little one, humble yourself. Oh, my brother, Yiti, Wadada, oh, Wadada. Gavi words come to pass. Marcus Gavi words come to pass. mancos, llave mancos. Words come to pass. Palenque Sonoro. Palenque Sonoro. Bueno, y esto fue el Palenque Sonoro desde Bogotá, Colombia. Nuestro viaje sonoro estuvo a cargo de Burning Spear in Dove. Agradecemos a todas las personas que se conectaron en este rato a compartir un momentico desde la música a Dove in the Control por permitirnos estar en este espacio, por hacernos la invitación a Dove Alta Fidelidad en México y a una Dove Sound System y por supuesto a la radio comunitaria de Suba al Aire. Muchas gracias por permitirnos amplificar este trabajo que hemos realizado, por amplificar este proceso, esta memoria sonora de la isla de Jamaica, de todo ese gran Caribe, y también por rastrear las fuentes de la resistencia. Invitamos a toda la gente a que nos acompañe todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, hora Colombia, por este espacio que es Dove in the Control. Un saludo a todos ellos, un saludo de nuevo a la emisora comunitaria de Suba al Aire, donde nació este proceso del Palenque Sonoro, a Dove Alta Fidelidad y a Unidove Sound System. No me puedo ir sin invitar a las personas a que conozcan nuestro blog spot. Ahí encuentran un poco más de lo que hemos venido trabajando con el Palenque Sonoro. Contarle a la gente también que pues dentro de este viaje en el que nos hemos emprendido, hemos hecho algo a lo que llamamos la cartografía del Dove. Nos hemos acercado un poco a ciertos artistas que nos han mostrado que la música también ha sido resistencia, que la música también hace parte del movimiento social, y allí pues pueden también emprender ese viaje con nosotros, el que hemos estado haciendo desde el Palenque Sonoro, pero también conocer un poco de la vida y de las historias de vida que tienen por contarnos los maestros colombianos, ¿sí?, de la música de nuestra raíz. Allí también están los podcasts con las producciones que ellos han venido realizando, con el trabajo que han hecho desde sus territorios. Entonces, súper chévere si se pegan una pasadita ahí por el blog de Spock del Palenque Sonoro. and the Beatles. Do you remember the days of showing them that we are still alive. Do you remember the days of slavery? Do you remember the days of slavery? Do you remember the days of slavery? Percibir y diseñar nuestra realidad.